Oye, ya, bueno, eso era Follow the Tears del disco The Devil You Know de Heaven and Hell, por supuesto. El último disco que nos entregó el maestro Ronnie James Dio junto a Black Sabbath, por supuesto, a Black Sabbath. ¿Qué se puede hablar, weón, ya a esta altura, weón? Una noticia bastante impactante, triste. Dio murió a las 7:45 a.m. del día domingo. Totalmente consumido por el cáncer, fulminante. De hecho, yo tengo que decir, mi abuela materna murió de cáncer al estómago. Y debo decir que es una enfermedad bastante brígida, weón. Por lo que es una lata morir de esa forma. Ahora, mucha gente decía que Dios estaba haciendo las ilusiones de estar vivo y toda la cuestión. Yo creo que no hay que ser tan pesimista. Yo creo que el tipo dio la batalla que tenía que dar y si no la ganó, bueno, fue por algo. Y no hay que decir que el tipo se estaba haciendo ilusiones, porque la verdad, él sabía la gravedad de la enfermedad que tenía, pero de todas formas agradecía mucho el apoyo de los fans. Él no nos hizo creer nada, simplemente él hizo lo que tenía que hacer. Y Ronnie James Dio, puta, si se fue, weón, a pesar de, de lo trágico que es, a pesar de que los metaleros nos hayamos quedado sin padre, porque eso fue realmente lo que pasó. Nos quedamos sin un padre, nos quedamos sin el rey. Y si me permiten decirlo, Ozzy Osbourne será el príncipe de la oscuridad, pero Dio es el rey, compadre, así de simple. Como les dije, en el programa de hoy vamos a estar recorriendo extensivamente, y yo creo que vamos a llegar alrededor de las 2 horas de programa. Vamos a estar recorriendo extensivamente la discografía de Ronnie James Dio desde sus inicios, o no sé si tan de los inicios, porque la verdad es que este tipo empezó desde los 12 años cuando empezó a tocar trompeta, así que no podemos recorrer toda la carrera de este maestro, pero vamos a tratar de hacer el intento, ¿cierto? Yo entiendo que a lo mejor ustedes van a tener que ser un poquito comprensivos con esta parte del programa, porque no vamos a escuchar metal, obviamente, porque el metal no existía cuando Dio recién empezó su carrera. Así que vamos a revisar un poquito su discografía de los años 60. Estoy hablando de la banda que tenía llamada Ronnie and the Prophets, Ronnie y los Profetas, que sacaron varios, en ese tiempo se sacaban singles, porque estaba de moda, bueno, esto lo impusieron los Beatles, el hecho de sacar singles, lado A y lado B, pero no salían tanto discos, y se sacaron caleta de singles, y bueno, Dio, junto a los Profetas, que se llamaba la banda, un tanto extraño el nombre, sacaron un disco, el único creo que me parecía que tuvieron con esta banda, llamado Dio at the Dominos. Así que lo invito a escuchar esta rareza, ¿ya? De ahí vamos a entrar al metal y a los temas que todos conocen y a todos les gustan, pero también hay que mostrar cómo empezó el maestro Ron James Dio. Y eso, bueno, lo otro que tengo que agregar antes de partir es que se quiso hacer presente aquí para esta locución mi compadre Roberto y Nico, ambos de Collapse, pero por cosas de tiempo y por cosas que no pudimos coordinar bien, no se pudieron hacer presentes. De todas formas, yo les voy a querer, quiero dar las gracias a ellos por querer colaborar con este especial. Así que de todas formas los tengo presentes. Empezamos con este especial recorriendo la discografía de Ronnie James Dio. Esto es Ronnie y los Profetas con el tema Irresistible You. Your Mexican, your loving eyes, your kissable lips, make my heart be alive. I'm in love, and I know it's true. Tell me, wouldn't fall for irresistible you. Well, I don't know what you got, but it's got me, baby, I'm hooked. Like a fish in the sea, making his call from above. You can make the devil fall in love. Tell me, who wouldn't fall for irresistible you? Whoa, whoa, whoa, come on. Let's dance a while. I wanna talk, I wanna talk to you, child. You've been playing you much, too much, and there's a hunger of love in your touch. Well, now don't you fret, don't you worry about me, I'll never forget. Oye, ya, bueno, eso era Elf, perdón, eso era Elf, bueno, ya pasando, vamos a ir evolucionando bastante rápido en lo que es la carrera de Ronnie James Dio. Pasaba Elf, como les dije, con el tema Do The Same Thing, del disco de 1974, el Carolina Country Bowl. Nos saltamos de harto años, pues del 63 al 74, y antes pasaba... Ronnie James Dio, o Ronnie Dio, parece que era el nombre original, and the Prophets, Irresistible You, de su disco Dio at the Dominoes. Vamos a entrar a lo que es la era Rainbow, que ya empezamos a escuchar los primeros acordes del metal que empezó a gestarse ahí Rich Blackmore junto a Ronnie James Dio. Y de hecho, el primer disco de Rainbow, llamado Richie Blackmore Rainbow, del año 75, al otro año después, se hizo con la misma banda Elf, que de hecho fue un tiempo que anduvieron de gira. Elf andaba teloneando a Deep Purple, y un día Richie Blackmore se choreó y le dijo, habló con los chiquillos de Elf y le dijo, puta, haga un disco, y ahí salió el primer disco de Rainbow, Richie Blackmore Rainbow. Saben que antes de ir a la música, bueno, estuve viendo en la página de Richie Blackmore Varios artistas, de hecho, dieron sus condolencias de su forma particular. En la página Richie Blackmore fue bastante corto y preciso. La declaración dice: Ronnie had a unique voice, unique and wonderful voice. Ronnie tenía una voz única y maravillosa. Él tristemente será echado de menos en el mundo del rock and roll. Richie Blackmore, nada más. En otras páginas, por ejemplo, en la página de Metallica, hay un largo estamento que hizo Lars Ulrich acerca de la primera vez que vio a Dio. La verdad es que le salió bastante, ¿para qué estamos con cosas? Le salió bastante fleta la declaración que ahí puso, que había hecho contacto visual con Dio y todas las cuestiones cuando tenía como 11 años, fue a ver un recital y que lo único que quería era una firma de él. Pero todo bien, o sea, de todas formas igual se entiende que Ron James Dio fue una influencia para todos, para bandas como Metallica, weón. También tenemos la página de Megadeth, que estuvieron viniendo hace muy poquito a nuestro país. Dave Ellefson, junto a otros miembros de Megadeth, hicieron una declaración ahí acerca de la muerte de Ron James Dio. Puta, no voy a leer todo lo que escribieron porque la verdad es que es mucho. También Blaze Bailey hizo una declaración en su Facebook, puso: triste día para el metal, descansa en paz Ronnie James Dio. Y así se van sumando los saludos de músicos de todo el mundo, de músicos metaleros, weón, que tristemente se van a echar de menos a Dio. Y los músicos chilenos también no se quedan atrás. Guillermo Olivares, gran guitarrista chileno, también subió su MySpace para los que deseen escuchar: www.myspace.com/Guillermo Olivares, con dos O, Guillermo Olivares, todo junto. Ahí sacó el cover Stand Up and Shout en tiempo récord, compadre, un cover de Dio. Para los que quieran escuchar un buen cover de música chilena. Y así se van sumando los saludos de despedida para el maestro. Vamos a entrar a la, como les dije, a la época de Rainbow. Vamos a hacerlo en dos partes, para ir de a poquito, despacito, asimilando estos grandes éxitos. No voy a tirar la cortina al galvanizado de oro hoy día, porque la verdad es que un paquetito este programa es un galvanizado de oro, weón. Así que da lo mismo. Vamos con Rainbow, de sus dos primeros discos, el Richie Blackmore Rainbow y después el Rising de 1976. Dos temazos: en primera instancia Man on the Silver Mountain y después la maravillosa Stargazer. Esto es el especial de Ronnie James Dio en Metalurgia. ¿Sabían ustedes, mis queridos amigos, que cuando se hizo el primer disco de Rainbow, al segundo para la creación de Rising en 1976, Richie Blackmore le pegó la patada en la raja a todos los weones de la banda, a excepción de Dio? Por ejemplo, al baterista no le gustaba que tocara tan funky, así que le pegó la patada en la raja, y así se fue con todo. Ya cuando hicieron el tercer disco, Long Live Rock and Roll, que es lo que vamos a escuchar a continuación, también tuvo problemas con el bajista, echó al bajista y tocó él el bajo. Cabrón como siempre ha sido él, Richie Blackmore, pero de todas formas da fruto porque se hacían buenos discos en el fondo. Y también ahí, a pesar de que Dio nunca tocó ningún instrumento en Rainbow, se le daban los créditos por las composiciones de las letras y ese tipo de cosas. Desde el principio Dio demostró ser, weón, uno de los grandes, weón. Eso, no sé qué más puedo contarles acerca de Rainbow. La verdad es que todos todavía estamos sintiendo, y yo creo que por mucho tiempo más, la muerte de Ron James Dio a los 67 años, casi 68, weón. Casi alcanzó a cumplir 68 años. Ronnie tenía la edad, alcanzó a cumplir la misma edad que Paul McCartney. Lo que yo hablaba la otra vez con mi amigo Nicolás, y aquí voy a robarme una frase de él y le doy los créditos también, obviamente, por lo que dijo. Al tener la edad de Paul McCartney, es como si hubiéramos perdido un Beatle. Es como para que los metaleros hubiéramos perdido la importancia de lo que es perder un Beatle, el Beatle del metal, si queréis llamarlo de alguna forma. Así que una lata enorme, una pena enorme en el corazón de todos los metaleros del mundo, que lloran la muerte de Ronnie James Dio. Vamos a seguir rememorando dos clásicos también del tercer disco, Long Live and Rock and Roll, junto, por supuesto, a la voz del metal. En primera instancia va el clásico Long Live and Rock and Roll, y después uno de mis favoritos, Kill the King. Acá continúa el especial de Dio en Metalurgia. Oh, Oye, eso era... Ahí pasaba Kill the King del disco Long Live and Rock and Roll. ¿Saben qué? Después, bueno, ¿cómo seguía la historia ahí después de lo que pasó con Rainbow? Que después de ese disco, Ritchie Blackmore quiso darle una dirección totalmente diferente a la banda. Y quisieron dejar los tópicos de mago, de espada, de princesa, todos los dragones, todo el cuento. Y Dio no estuvo de acuerdo con eso y decidió irse de Rainbow al final. Después la historia de Rainbow siguió con otro vocalista por ahí. Gillan se le pidió que participara, pero bueno, eso ya es otra arena, otro costal. Todos sabemos la historia. Dio llegó a Black Sabbath a reemplazar a Ozzy Osbourne. Y yo les digo, para mí el cambio de Ozzy a Dio es como si se hubiese ido Paul Diano de Iron Maiden, yo hubiese llegado a Bruce Dickinson. Y bueno, Ozzy con Black Sabbath en los 70 fue a toda raja, pero después llegó Dio y dejaron la cagada. Así de simple, weón. Así de simple. Y también eso es lo otro triste, que ni siquiera se ha perdido un vocalista, sino que se perdieron bandas. Se perdió, yo creo que con esto ya murió Black Sabbath derechamente. Me pueden decir muy a mí al día de hoy que Ozzy está vivo, pero Ozzy está hecho mierda, weón. Igual ahora Ozzy va a sacar disco solista y probablemente si cuando llegue el momento lo vamos a tocar aquí en Metalurgia. Pero a Ozzy no le da más que eso, o sea, su carrera solista y sería actualmente. ¿Para qué decir de que Ozzy vaya a cantar los temas de Dio? No se la puede, no le da el cuero. Así que yo creo que aparte de haber perdido a Dio, hemos perdido a Black Sabbath. Y nada, weón, ¿qué se puede decir, weón? O se perdieron uno de los mentores del metal, weón. Así que eso, vamos a entrar a la era Black Sabbath. Ya sonó Heaven and Hell, por supuesto, ahí al principio con Follow the Tears. Pero vamos a ir a escuchar en concreto los tres discos clásicos que sacaron con Dio. En primera instancia, el Heaven and Hell, el más clásico de todos. Después, Mob Rules, que ahí está sonando de fondo, Country Girl. Y no vamos a ir con Country Girl, vamos a ir con otro tema. Y después iríamos con el Dehumanizer, que fue el disco que volvió Dio en los 90. El único disco que tuvo después se fue a mitad del tour. De hecho, Rob Halford tuvo que entrar a reemplazar en una fecha y a Dio. Halford podría reemplazar, weón, a Dio, weón, eventualmente, pero sería como una cuestión de tributo, porque obviamente Halford es parte de Judas y no va a estar tocando en Black Sabbath. Pero ese sería un buen reemplazo. Pero bueno, soñar es gratis, ¿cierto? Así como soñar que Dio todavía está con nosotros. Y por lo mismo vamos a escuchar de estos tres discos, como les dije, del Heaven and Hell, Mob Rules y The Humanizer, 1980, 1981 y 1992 respectivamente. En primera instancia va el clásico Heaven and Hell, después The Mob Rules y después, por último, del The Humanizer, ¡ay! Sigan disfrutando a Dio aquí en Metalurgia. Thank you. En 1982, en la masterización de un disco en vivo de Black Sabbath, Vinny Appice junto a Dio se deciden retirar de la banda y formar Dio, así de simple. Y así comenzó la carrera solista de Ronnie James Dio. Después de tanto probar en bandas, decidió hacer su propio cuento. Bueno, no fue hasta el tema que pasaba ahí, ay, de The Humanizer de 1992. Ese fue el receso que se dio en su carrera solista. Pero de todas formas, después de ese disco, después de haber mandado a la chucha, nuevamente, en medio de una gira a Black Sabbath, volvió a hacer su carrera solista, como siempre, ahí el mítico Ronnie James Dio. Y como le había dicho, o sea, después Rob Halford ahí en esa gira tuvo que reemplazarlo, y todo ese tipo de cuestiones, weón. Pero bueno, vamos a ir a entrar a revisar la discografía de Dio. No vamos a ir en un orden correlativo, porque la verdad, de hecho, estar examinando todo lo que sería la discografía solista de Dio ya es demasiado material y no vamos a alcanzar a revisarla entera. Pero lo que vamos a revisar son los típicos clásicos de Dio, los temas que ustedes ya conocen. Y vamos a ir a continuación con dos temas del disco de 1984, The Last in Line. Y nada, pues, bueno, espero que disfruten esto y de ahí a la vuelta vamos a volver para seguir escuchando a Dio solista. ¿Les parece? En primera instancia va el clásico de clásicos, We Rock. El que no conoce este tema simplemente no es metalero. No es ni rockero, de hecho, weón. Bueno. Y después va el tema que da nombre al disco, The Last in Line. We'll be right back. Lo que están escuchando de fondo es el tema que mi compadre Guillermo Olivares coverió. Hace muy poquito yo le dije, el MySpace es www.myspace.com/Guillermo Olivares, todo junto. Y ahí van a poder escuchar este tema, Stand Up and Shout, que es lo que está sonando ahí de fondo, pero obviamente la versión de que hizo el Guille. De nuevo felicitarlo por el trabajo que hizo. Yo creo que es lo menos que se podía haber hecho, que alguien tributara a algún músico chileno, tributara, y en tiempo récord, eso es lo más impresionante, a Ronnie James Dio. Después de su muerte, fallecido a las 7:45 a.m. de la mañana. O sea, nos sorprendió a todos el día domingo, nos sorprendió a todos con su muerte. Nadie lo vio venir así fulminante, de un cáncer al estómago. Muere Ronnie James Dio y deja marcado el metal para siempre. El día que el metal perdió a su padre, weón. Así de triste, así de simple, así de penca, weón. Domingo 16 de mayo del 2010, a los 67 años, muere Ronnie James Dio. Oye, vamos a seguir escuchando, y ahora vamos a ir a escuchar unos temitas en vivo. ¿Les parece o no les parece? Vamos a ir a escuchar de un registro bastante, bastante reciente, el Holy Diver Live, que salió en el 2006. La verdad, no vamos a ir a escuchar, vamos a seguir escuchando clásicos, de hecho. No vamos a escuchar tanto tema nuevo, porque yo dije, weón, hay que recordarle a la gente por qué les gusta Dio, weón. ¿Por qué tienen que escuchar estos clásicos, weón? ¿Por qué influenció tanto al metal, weón? A todo esto yo no le he leído la declaración oficial de cuando murió Ronnie. Wendy Dio, la esposa, escribió en el comunicado oficial, que dice: hoy mi corazón está roto. Ronnie falleció a las 7:45 am el 16 de mayo. Muchos amigos y familiares fueron capaces de darle una despedida íntima antes que muriera tranquilamente. De hecho, eso es bueno. Hay una foto por ahí que la sacaron de la televisión, que sale horas antes de morir Dio en la cama, para cagar, pero haciendo el gesto de los cuernos hasta el final, weón. Rockero y metalero hasta el final, weón. Y esa weá a mí me enorgullece enormemente, weón. Me enorgullece mucho. El comunicado dice: Ronnie sabía lo amado que era por todos. Por ello, agradecemos el cariño y apoyo que todos ustedes nos han dado. Por favor, denos un par de días de privacidad para lidiar con esta terrible pérdida. Por favor, sepan que él los quería a todos y que su música vivirá por siempre. Puta, qué lata, weón. Qué lata. Me emociona un poco al leer estas palabras porque, no sé, weón. Bueno, el enano maldito era único dentro de todos los grandes del rock. Yo de hecho diría que es más sencillo que muchos. De hecho, Dio decía que era difícil mantenerse porque la comida tenía gusto a metal. Y le ponía entre comillas heavy metal, bueno, así que Juan ya estaba comiendo metal al final. Ya, chiquillos, oye, vamos a seguir con la música. Vamos a ir a escuchar del Holy Diver Live. Tres super, super grandes temazos, weón. Así que vamos a escuchar de estos últimos registros de Dio. ¿Saben qué? No les voy a decir los nombres de los temas, weón. De hecho, vamos ahí al tiro con estos temas, weón. Tienen que cacharlo, weón. Esto fue, de hecho, muy parecido al Celdis que pudimos ver el año 2006 también, porque obviamente este disco en vivo data del 2006. Fue bastante parecida a la gira que vino haciendo a nuestro país. Yo tuve la suerte de haber estado en ese recital. Creo que Dio ya había venido en dos ocasiones anteriores a nuestro país, si mal no me equivoco, 2004 me parece, y la otra creo que fue una especie de Monster que hubo, y no estoy seguro si hay una anterior con Black Sabbath por la gira del Dehumanizer, no estoy seguro, me estoy tirando un carril, pero parece que, al parecer, esas son las visitas de Dio a nuestro país. Ya, ahora sí, los dejo con estos clásicos de Dio aquí en Metalurgia. Sea, oh, must be coming up me.

Y ahí pasaban entonces esa tripleta de temas en vivo de, por supuesto, Ronnie James Dio, Holy Diver, Don't Talk to Strangers y después Rainbow in the Dark de su Holy Diver Live del 2006. Oye, chiquillos, ya se nos está acabando el programa y nos van quedando dos temitas, de hecho. Los últimos dos temitas. Y nada, quiero darle las gracias a la gente que ha estado escuchando el programa hasta acá. No sin antes recordarles que tenemos un correo metalurgia93@yahoo.cl. Por mí, sabéis que yo seguiría tocando temas de Dio, weón. Seguiría tocando temas de Dio. Pero no sé, de alguna forma yo creo que durante el transcurso de las semanas, de los meses que pueden venir, a lo mejor prometo que va a estar bastante seguido aquí, Dio, aquí en Metalurgia. Quizás faltaron muchos otros temas aquí en el especial, pero la idea era esa, recorrer un poco los grandes clásicos que tiene Dio. Mucha gente por ahí me preguntó, oye, ¿vaya a hacer un especial de Dio? Sí, bueno, acá está. También otra gente me dijo, oye, pero te faltaron temas. Yo prometo que a su debido tiempo sonarán acá en Metalurgia todos los temas que tengan que sonar, de Ron James Dio, de Black Sabbath, de Rainbow, todo lo que involucre al rey. Estaba pensando, una mujer que podría suplantar en cierto modo a Dio es Veronica Freeman de Benedictum. Sería de repente choro que hicieran algunos temas con Black Sabbath, ¿eh? Sería algo bueno. Si hay una mina que tiene un registro igual a Dio, si hay una persona en el mundo que tiene un registro igual a Dios, es ella. Eso. Oye, vamos a terminar con dos temas. Un tema El que va a ir a continuación es un tema de la era Black Sabbath con Ozzy, pero obviamente cantado por Dio. También vamos a seguir con los temas aquí en vivo. Este tema yo tenía de hecho planeado tirarlo antes de que sucediera la muerte de Dio, y en un principio dije no lo voy a tirar, pero después dije ya igual lo voy a tirar. Y el segundo es un tema del registro de Radio Futuro. Me pegué la barcedad absoluta al tomar aquí el registro de la Radio Futuro, y lo voy a transmitir cara raja, nomás no me interesa. De lo que fue el recital de Heaven Angel aquí en otro país, voy a tener que machetearle la parte al principio del tema, porque lamentablemente los locutores de Radio Futuro son tan desubicados que hablaron encima de los temas, weón, y cagaron todo el registro. Así que voy a tener que machetear esa parte ahí donde se pegaron el guatazo. Pero nada, o sea, el registro está, y para los que fuimos a ese recital, para que recordemos la última visita de Ronnie James Dio a nuestro país junto a Heaven Angel, compadre. La primera y la última. Qué lástima. Eso, yo creo que nos estamos escuchando la próxima semana en una programación más habitual, más normal, de una hora, ¿cierto? Y nada, pues, espero que les haya gustado este especial de Dio. Se hizo lo mejor que pudo, así en tiempo récord. De nuevo, hay que decir que una pérdida lamentable, la muerte del rey. Pero yo quiero decir también, si de alguna forma Dio está escuchando, que tú eres el verdadero Iron Man, y sea dedicado para ti, compadre. Tú siempre fuiste ahí el hombre de hierro del metal, compadre. Así que por eso yo puse este tema, a pesar de que lo canta Ozzy, compadre. Puta. Y nada, esto que está sonando ahí de fondo, weón, para ti, weón. Ahí va, en primera instancia va Iron Man en el Live Hammersmith Odeon de 1981. Y después Heaven Angel, por supuesto, tocando Country Girl y el clásico Neon Knights. Nos escuchamos la próxima semana. Este ha sido el especial de Dio en Metalurgia. ¡Chao! Lost his mind. Can he see? you were dead. Don't go on, put it back. You're reading from the this world.